se picó el arte, que traigan maqueta. Llegó el verano, hace calor pa' ese culo, tengo pileta. Vamos a darle hasta que tu amiga se meta. Yo te busco con un compi en una camioneta. Voy como un lunático, fumando con olor a plástico. La llevo, le causo algo mágico, aunque sabe que no soy romántico. Voy como un lunático, fumando con olor a plástico. La llevo, le causo algo mágico, aunque sabe que no soy romántico. Me baila con discreción, la boca roja, qué canción. Fuma por ropa la inspiración, negro y somos la sensación. Siempre rompemos la habitación, siempre tomo re disparación. La novia lo aplico con un cañón, si se hace viola por el callejón. Esa guacha bastante atrevida, baila y toma pata hasta que sea de día. Yo ni cabida, siempre ando en la mía. El sol me pegaba y yo ya no veía. Ando re piola tomando una fría, pa' cuadrarla de nuevo estaría. Le dije que me quedaría si el arte seguía, cheta la cabida. Se picó el arte, que traigan maqueta. Llegó el verano, hace calor pa' ese culo, tengo pileta. Vamos a darle hasta que tu amiga se meta. Yo te busco con un compi en una camioneta. Que traigan maqueta, whisky pa' la seca. La nota me tiene ya de marioneta. Yo ando en la jipeta, flow candy paleta. La baby prendía, quiere que se la saque, que está seca. Y hoy estoy puesto, dice que no le gustan las flores, que eso es pa' los muertos. Dime el problema y resuelto, que yo ando como Pablo, coronando por los aeropuertos. La mafia atentamente, somos más de 20, dale guacha 20 con los delincuentes. Llegamos y la presión se siente, se junto al danger con los 420. Guacha, apaga el celular, la seguimos hasta las 12. Dejo adentro a las poses, traigarle más roce, y es de las que fuma y no tose. Noriel, la mafilia, elegante que lo que, elegante que lo que, los que nunca fallan, cumbia 420 pa' los negros, desde Villardo, habla la mafilia, negro da, Machi el brother va, Eri Santana.